Hoy que tú te marchaste, rosa mía de mi anhelo, para un jardín del cielo y que nunca volverás. Recuerdo los momentos más felices a tu lado y que con tu partida nunca regresarán. Cuando estaba a tu lado me enseñaste del respeto, de ser un hombre honesto y el valor de trabajar. Me diste tu ternura, tus abrazos y tus besos, mas yo con estos versos hoy te quiero recordar. Estaba a tu lado, me enseñaste del respeto, de ser un hombre honesto y el valor de trabajar. Me diste tu ternura, tus abrazos y tus besos, mas yo con estos versos hoy te quiero recordar. Hoy que estás en el cielo, amor mío, y no te tengo, y que a tu tumba vengo a rezarte e implorar. Le brindes el consuelo a un corazón que está muriendo. Dios te bendiga, amor, allá en la eternidad.